Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y camina girando siempre en un lugar. Bienvenidos a Radio Santana, con temas innovadores y motivacionales para la comunidad hispana en su programa Tiempos de Cambio con Coach Magda. El aire depende de ti. Este programa está hecho para ti, con temas referentes a la salud mental en la comunidad hispana. Temas de cómo superar tu baja autoestima, control del enojo, sanando la relación de pareja, la crianza de los hijos y muchos temas más, además que tendremos entrevistas importantes con diferentes doctores y psicólogos de habla hispana. Ven, te esperamos. Tiempos de Cambio con Coach Magda. Color, esperanza, tentar al futuro con el corazón. Buenos días a todos ustedes que están en casita disfrutando de un merecido descanso y a ustedes que están trabajando. Ya es sábado y no puedo creer qué rápido se pasó la semana. Un saludo muy afectuoso a todos los que me están siguiendo a través del Facebook y en especial a la señora Leal que comienza a trabajar desde las 5 de la mañana junto con sus colaboradores. Un saludo a todos ustedes, todos los mañaneros. También quiero compartirles que para el 14 de abril estaré presentando el taller de las 7 etapas del matrimonio. En este taller conocerán cuáles son esas etapas por las que pasamos en el matrimonio. Descubriremos en cuál de ellas estamos, cuál nos brincamos. También aprenderemos cómo restablecer nuestro compromiso o me quiero separar. Se invita a los jóvenes mayores de 19 años para que sepan qué es lo que les espera y si están preparados para ello. A los casados para que crezcan junto con su pareja y por supuesto para los que se divorciaron y se quieren dar otra oportunidad de volverse a casar, pero ya que lo hagan con conocimiento de causa. La mayor parte de las personas ni siquiera saben que existen estas 7 etapas en la vida del matrimonio. Yo creo que sería buenísimo que junto con las pláticas matrimoniales en las iglesias se impartieran este taller también, pues se ahorrarían así muchísimo tiempo, sobre todo, se van a evitar pasar por el dolor, los celos, los gritos e insultos en la relación. Cuando nosotros estamos conscientes de lo que es verdaderamente el matrimonio, les aseguro que no nos detendríamos o nos detendríamos un momentito en nuestra vida, no para pensar si nos casamos o no, sino para autoanalizarnos y saber si estamos listos o preparados para tomar una decisión tan seria y si podremos mantener el compromiso tan grande que implica la unión de dos personas en un solo camino. Saber si nuestro compromiso de amar, respetar en las buenas y en las malas, protegerse el uno y el otro, es mayor que cualquier bajón que nos da la vida. La vida en el matrimonio no es fácil, pero eso no quiere decir que todo es dolor. También está lleno de momentos y vivencias y etapas de felicidad. Pero hay momentos que nos cegamos y no lo podemos ver. El taller será de 1 a 4:30 de la tarde en el 960 West Flower Street, Suite C, en Santa Ana. El zip code es 92706, en la esquina de la 17 y la Flower, en los edificios de color café. El boleto por persona costará $30 o $50 por matrimonio. Compren su boleto con tiempo, no esperen hasta el último momento, porque tenemos cupo muy limitado. Pueden llamar también al teléfono área 714-290-3008 o vayan a mi página. Es www.coachmagdahurtado.wordpress.com. Vayan a talleres y después ahí vayan hasta abajo en donde dice si quiere participar en el próximo taller y ahí deje su información y nos comunicaremos con usted. Y prepárense a pasar un tiempo de éxito. Por último, no habrá guardería, no se permite la entrada a menores. Bueno, pues hoy es un día muy especial para mí. Pues tenemos una invitada que realmente les puedo asegurar que es una persona tan especial y realmente, ahora sí valga la redundancia, es una invitada muy especial en este programa. Ella es una mujer de admirar. Cuando me hablaron de ella, lo primero que se me vino a la cabeza fue: la tengo que conocer. Para describirla solo se me ocurre una sola palabra: resiliencia. Bueno, y me dirán todos, ¿y qué significa resiliencia? Pues resiliencia significa, en términos así como yo los digo, aguantar mucho, caerse y levantarse. Dicen los soldados de la Marina de los Estados Unidos que si te caes 7 veces, te levantes 8. También significa no importar las veces que te llenes de polvo, levántate, límpiate y sigue adelante. Existen unas palmeras que se distribuyen en forma natural entre La Serena y Talca aproximadamente, encontrándose algunos ejemplares hasta la zona de Arauco. Por definición, las palmeras no son árboles, son troncos, no son de madera. Ellos están compuestos de fibras, lo cual las hace muy flexibles. A mí me tocó ver una tormenta muy fuerte estando de vacaciones en la playa, y desde el hotel veíamos cómo los fuertes vientos sacaban de raíz techos, postes de luz, y solo las palmeras casi llegaban al suelo, pero resistían. Su vida de ellas es doblarse sin quebrarse, igual que la de esta mujer que ha vivido una vida entre milagros, sueños y desafíos, que a pesar de que ha pasado su vida en una silla de ruedas, el haber pasado por muchas cirugías y esta última, una traqueotomía, con la cual gracias a esta traqueotomía puede hablar. Todo esto no logró que esta mujer se quebrara, al contrario, esto no le impidió conquistar sus sueños. Es una mujer resiliente, que tal vez se doble, pero no se quiebre. ¿Qué les parece si vamos a un espacio musical con una melodía clásica chilena? Creo que es Ay Ay Ay con Rayén Quitral. Oh! de regreso con Lisbeth Uribe. Estamos, vamos a hacerle una entrevista un poco breve, pero muy sustanciosa. Espero que les guste, sea el agrado de todos ustedes. Y vamos a empezar preguntándole, ¿de dónde es usted? Yo soy de Chile, de una provincia del sur de Chile, de Osorno. Muy bello lugar, ¿verdad? Muy precioso, porque está rodeado de lagos. En cierto modo, es como una parte sur también de Argentina, que es muy famosa en el mundo entero, que es Bariloche. El área nuestra también es con muchos lagos y muchos bosques y cosas, mucho verde. Qué bueno, sí. La razón por la que estamos hoy aquí visitándola en su casa, muchas gracias por permitirnos entrar a su hogar, Lisbeth, realmente, y aceptar nuestra invitación, porque alguien me contó de usted. Alguien me contó de usted y alguien me contó de su libro, el cual ya leí, y le puedo asegurar que a mí me fascinó porque es su biografía, ¿verdad? Sí, es mi autobiografía, y me siento muy feliz de que le haya gustado, porque es una historia completamente verdadera. Ojalá que muchos de sus, de las personas que están escuchando su programa, alguna vez tengan la posibilidad de poderlo leer también. Claro que sí. ¿Y dónde lo pueden conseguir, Lisbeth? En este momento está en Amazon, y también pueden dirigirse a mi página web, que es lisabethuribe.com, y hay otras alternativas de comprarlo, si no es solamente por Amazon. Incluso hay una iglesia que es mi parroquia, dentro de mi comunidad, donde también está a la venta. Qué bueno. ¿Y cómo se llama su libro? Mi libro se llama Entre Milagros, Sueños y Desafíos. Bello. Tal cual lo que ha sido mi vida. Mi vida ha sucedido entre milagros, sueños y desafíos. Perfecto. Es increíble la manera de que usted lo está redactando. Cuando yo lo estaba leyendo, le aseguro, como le contaba hace unos momentos, de que yo me iba junto con las letras, me iba junto con las palabras, con los pensamientos, a los lugares en donde usted estaba en ese momento, por ejemplo, en ese lago tan maravilloso, inclusive veía las albercas. Era fascinante, es una forma fascinante el cómo puede usted expresar o contar lo que fue su vida, de una manera que nos hace partícipes también en ellas. Una cosa interesante de que también leí y estuve viendo acerca de que la fortaleza de usted es una fuerza tremenda, es una guerrera usted. Mire, yo creo que esa fortaleza me viene de mi madre y por supuesto que de Dios. Yo soy una persona con mucha, mucha fe. Soy una admiradora espantosa. Mi ídolo es Jesús. Y a él trato de seguirlo donde voy, porque encuentro que si todo el mundo escuchara como todo lo que él hizo en este mundo, si nosotros lo siguiéramos de esa manera, yo creo que todos no necesitaríamos de ningún gobierno, porque su doctrina es maravillosa. Así es. Es maravillosa porque nos enseña a ser prudentes, a querernos a nosotros mismos y a querer al prójimo como a uno mismo. Entonces no existe daño, existe solo amor. Exactamente. Qué bueno que llegamos a ese punto, porque yo creo también fervientemente en Jesús. Él es mi Señor y dador de vida. Yo creo que sin Él yo no hubiera sido y no sería lo que soy ahorita, ni estaríamos aquí hablando, porque Él es el que ha impulsado mi vida. Gracias a Él, existe Tiempos de Cambio con Coach Magda también. Es una relación lo que realmente tiene con uno con Él, y esa es nuestra fortaleza. Pero dígame, estamos hablando de fortalezas, estamos hablando de sueños, de desafíos. Cuéntenos un poco de usted. Bueno, yo a los 5 años y medio tuve polio. Cuando no existía todavía la polio en nuestro país, yo fui una de las primeras que lo tuve y de las primeras que se salvó. Porque mi poliomielitis se ocasionó en el año 1952. La vacuna, desgraciadamente, apareció por primera vez en el año 1956. Entonces yo fui, desgraciadamente, una víctima de la poliomielitis en Chile y fui uno de los casos graves. Ese año yo fui la única de todos los niños que se enfermaron en Chile y de gravedad, fui la única que me salvé. De ahí empieza para mi vida el primer milagro. Y no dicho por mí, sino que dicho por los médicos del Hospital Calvo Mackenna en Chile, donde ahí me cuidaron y me trataron de proteger y ayudar lo más que pudieron para salvarme la vida. Tengo entendido y lo que estuve leyendo en el libro que usted le pidió a su mamá que la dejara ahí sola, ¿verdad? Claro, yo. Es que nosotros vivíamos en Osorno. Osorno es una ciudad que queda como a 1.000 kilómetros de la capital, Santiago. Y como es lo normal, en un hospital de una ciudad pequeña no existen los adelantos que existen en una ciudad grande como la capital de Chile. Entonces tenía yo una tía doctora. Y ella estaba en ese momento entre los directores del Hospital Calvo Mackenna. Entonces inmediatamente le dijo a mi mamá, que era su prima hermana, tienes que traerla. Si quieres salvar a tu hija, tienes que traerla. Entonces, como pudieron, me llevaron porque nadie me quería llevar en un vuelo de urgencia, porque la polio se sabía que era muy contagiosa. Y yo ese día que fue mi último baile, porque ahí fue donde empecé yo con todos los síntomas, había muchos niñitos conmigo y todos quedaron aterrados cuando supieron que el diagnóstico mío había sido de poliomielitis Dígame una cosa, aguda. Lisbeth. Leí esa parte en el libro de su último baile. ¿A usted le gustaba y quería ser una bailarina de ballet, verdad? Eso es lo que yo quería hacer, porque yo bailaba desde los 3 años y era mi vida, mi pasión era el baile. Y hasta el día de hoy lo sigue siendo, porque yo trato de no perderme ningún programa en que salga baile. Me encanta el baile, me encanta ver bailar, me encanta la música, entonces todo, yo disfrutaba de todo. Disfrutaba de la música y del baile. Entonces, ¿a usted le gusta el movimiento? Yo soy una persona muy activa. Y gracias a Dios he podido realizarme muy bien, a pesar de mis limitaciones físicas. Yo he recorrido y he cumplido todos mis sueños. Qué bueno, sí, Gracias a Dios. es lo que estaba leyendo. Pero volviendo al hospital, dice una parte en donde su mamá tenía que regresar y ir y regresar a casa y regresar al hospital. Pero ¿Una niña de 6 años, cómo puede madurar tan rápido para decirle a su mamá, déjame aquí, sola? Yo creo que esas cosas es la mano de Dios. Yo creo que uno saca fortaleza. Como hay un dicho que siempre decía mi mamá, uno saca de flaqueza, saca la fortaleza. Y yo creo que es así. Yo no quería ver sufrir a mi mamá. Y yo creo, por no verla sufrir a ella, fue que yo le dije, mamita, ándate, porque también me daba cuenta que había que pagar todo eso y mi mamá tenía que trabajar. Como ella tenía un negocio en Osorno, tenía mi papá y mi mamá un negocio de venta de vestidos, como una especie de boutique de ahora. Entonces ella era la principal. Y yo le decía, mamita, tienes que ir. Una vez que ya me sentí mejor y ya pude hablar, y le dije, mamita, ándate. Y yo me quedo acá solita. Ya movía mis manos. Y entonces, mándame una persona que era muy allegada a la familia porque era una hermana de crianza de mi mamá. Mándamela a ella y yo con ella voy a estar bien. Eso fue, recuerdo, haber sentido un gran suspiro profundo de mi mamá. Qué bueno, claro, porque usted le estaba diciendo, pero ahí en el hospital creo que nace un sueño. Claro. ¿Cuál fue su sueño? Mi sueño, ahí se realizó el primer sueño. Que yo, de haber sido bailarina, como me di cuenta que ya no iba a poder hacerlo como lo hacía, nació un sueño de ser médico, de estar envuelto de alguna manera en la medicina. Porque yo jugaba con mis compañeros, ahí lo que me ponían al lado, yo jugaba con mis muñecas y todo, como que yo era un médico. Le tomaba la presión a mi muñeca, le ponía inyección y los médicos seguían mi juego. Ellos me revisaban a mí cuando estaban, me venían a ver y me miraban mis muñecas. Entonces ahí nació ese primer sueño. De ser, de llegar a ser médico o algo relacionado con la medicina. Exactamente. Qué grandioso sueño, ¿verdad? Y realmente sé que los sueños son un privilegio porque no todas las personas tienen la capacidad. Todos podemos hacerlo, pero no todos pueden llegar por muchas razones que no nos vamos a adentrar ahora para llegar a realizar sus sueños. ¿Es usted una mujer realizada? Yo soy una persona 100% realizada. Porque me he puesto siempre, yo lo que le aconsejo a todo el mundo, pónganse siempre sueños que puedan realizar. Porque si el sueño no se cumple, se pasa a ser parte de una frustración. Yo nunca he anhelado, por ejemplo, subir una montaña, o escalar una montaña, o hacer cosas que yo no creo posible hacerlas. Siempre mis sueños han tenido parte de realidad. Soñé con manejar. Manejé. Soñé con venirme a Estados Unidos. Lo cumplí. Soñé con viajar. De llegar a Europa, recorrer muchas cosas que me llamaban la atención, lo cumplí. O sea, siempre he tratado de planear y de poner en mi mente sueños que yo pueda realizar. Entonces, para usted, el estar en una silla de ruedas no le ha impedido vivir. Absolutamente nada. Increíble. ¿Y siempre estuvo en la silla de ruedas, Elizabeth, o tuvo la oportunidad de poder usar muletas o algo? Yo usé muleta hasta los 11 años de edad. Ahí vino un doctor, que él, muy gran doctor, que también aparece en mi libro, que él quiso sacarme de los soportes y de las muletas, porque él pensaba que con fijar ciertos huesos, tendones en el organismo, yo podría volver a caminar. Pero él no contaba con que la polio afecta al músculo, y es el músculo el que soporta los huesos. Entonces, me tuve que someter a muchísimas operaciones porque la polio me sacó todo Desde muy niña, ¿verdad? desde muy niñita. Entonces yo desde muy niña empecé a tener que estar con operaciones para, como quien dice, arreglar todo el daño que me produjo la polio. Entonces, eso, todo eso lo hizo el doctor, pero desgraciadamente él no pudo lograr su sueño, porque se dio cuenta que mis músculos no tenían la fuerza y la conexión entre el deseo del cerebro de empujar la parte motora y el músculo. No había respuesta. Solamente había respuesta sensora, pero no muscular. Porque la poliomielitis ataca el músculo, pero la parte motora del músculo, no la parte sensora. Entonces yo tengo mucha sensibilidad. Yo no puedo mover mis piernas, pero yo siento todos los dolores, la operación, todo, todo. Aunque Tengo el tocarla sensibilidad. tiene, qué bueno, tiene Tengo sensibilidad. sensibilidad, pero no tengo fuerza, porque el Lisbeth, músculo está muerto. Lisbeth, dígame una cosa, y de ahí, después de que sale del hospital y de que llega su adolescencia, ¿qué es lo que pasa después de ahí? Bueno, de ahí Que entré a termina operar. la escuela, la preparatoria, como aquí le llamamos la high school. ¿Qué es lo que pasa? Yo termino todo dentro de mi colegio, la primaria, la secundaria, y viene la universidad. Y en la universidad, ahí empecé a postular yo para medicina u otras carreras médicas que tuvieran en ese minuto. Y entre ellas elegí tecnología médica, porque había escuchado que era una carrera nueva, con mucho de investigación. Entonces la puse entre mis prioridades, porque de medicina a mí lo que me gustaba era la cirugía. Pero también sabía que iba a ser muy difícil para mí dedicarme a la cirugía, porque yo no podía estar horas parada. Y para ser cirujano hay que estar mucho de pie. Claro, y usted no podía. Cuando leyendo su libro, creo que hubo obstáculos, ¿verdad? Hubo Ahí está, obstáculos ahí en es la donde aparecen universidad. los desafíos. Ahí empiezan los desafíos, No, y ¿verdad? antes también, porque mire, yo le digo que en esta vida, a través de mis años de experiencia, he podido darme cuenta que es más fácil cruzar una puerta angosta que una mente estrecha. Exacto. ¿Y qué les parece si nos quedamos con esas palabras ahorita y regresamos en un momentito? Vamos a un espacio musical y regresamos con Lisbeth Uribe y entre sueños, milagros y desafíos. Ahorita volvemos enseguidita. Violeta Parra era chilena. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos. Bueno, bienvenidas a Tiempos de Cambio. Estamos aquí de realmente con una felicidad tremenda. Estamos en casa de Lisbeth, que nos invitó y aceptó nuestra invitación, más bien a que nosotros le hiciéramos una entrevista. Es una mujer maravillosa y sobre todo tiene un libro de gran poder para todos nosotros, aquellas personas que creen que no se puede. Ella en su libro, en su vida, nos dice todo lo contrario, que sí se puede. Regresamos con Lisbeth y nos estaba hablando de una palabra, una frase que me encantó. ¿No me la podía repetir, Lisbeth, por favor? Es más fácil cruzar una puerta estrecha que una mente estrecha. Exactamente, exactamente. Y desgraciadamente, en nuestros países, y yo creo que en todas partes, donde vayamos, siempre nos vamos a encontrar con mentes estrechas. Yo desgraciadamente, y esas son las que yo le llamo desafíos, porque son pequeñas piedrecitas en el camino que a veces se nos interponen y que inteligentemente y con mucha fortaleza de espíritu, de alma, de corazón. Bueno, Lisbeth, estábamos hablando antes de la pausa, estábamos hablando acerca de que los retos que usted tuvo cuando ingresó a la universidad, y nos estaba hablando de especialmente de uno. ¿Cuál fue el reto? El primer reto que yo tuve fue cuando estaba en quinto año humanidades, porque yo tuve que terminar mis humanidades en un colegio nocturno. Y ese año, los quintos, que eran el penúltimo año para terminar, entonces estaban en un segundo piso. Yo lo comprendo. Fui a hablar con el inspector y le dije, mire, me vengo a matricular porque yo no puedo subir al quinto piso. A ver, perdón, al segundo piso, y sé que los quintos van a estar en el segundo piso, para que ustedes sepan que van a tener que mover el quinto piso al primer piso. Él me dijo, no, no se puede hacer eso. Yo le dije, pero ¿por qué no? ¿Cuál es la diferencia? Los alumnos no tienen que subir y los profesores tampoco. No, me dijo, no se puede. Por ley no se puede hacer eso. Oh, ok, le dije. Yo creo que sí se puede. Y no quise ponerme a discutir con este señor. Y me fui directo al rector de del colegio y le dije, mire, yo no puedo aceptar esto y todo. Entonces él me dijo, no te preocupes, Elizabeth, preocúpate en estudiar, yo me preocupo de eso. Ese fue mi primer desafío público. Después vienen los desafíos de la universidad. Ese fue más grande y un poquito más doloroso. Pero como yo nunca me doy por vencida, yo dije, no, yo tengo que seguir adelante. Claro. Y entonces dije, tengo que prepararme. Y cuando, porque fui, postulé a una extensión que hubo en la universidad, y yo quedé en esa extensión y fui a explicarle a la directora de la escuela de que yo desgraciadamente no podía entrar en esa extensión porque yo había sufrido de muchas operaciones y no podía estar en contacto con radiación, porque la extensión era de tecnología médica en radiología y yo no podía hacer eso. Pero la directora me dijo, desgraciadamente no vas a poder entrar este año. ¿Cuál fue la razón que le dio? Que la especialidad se elegía desde el primer día. Yo no tenía mucho conocimiento de la especialidad ni de la carrera, por lo que pensé, bueno, si me lo dice esta persona, que es una persona preparada, con conocimiento, voy a tener que ver cómo soluciono este problema. Porque yo estoy dentro de la universidad y no puedo entrar a la universidad. Bueno, salí y me dijo, te veo el otro año, estudia más para la prueba de aptitud, para que saques un mejor puntaje y así tú misma elijas a qué especialidad entrar desde el primer día. Entonces no le permitió entrar. Pero lo engañó, según leí en su libro, por ¿verdad? Por supuesto que me engañó, pero como yo no me quedo, no me amargo, jamás tomo algo negativo como lo último. Claro. Jamás tomo un no por respuesta. Entonces dije, no, tiene que haber una solución que yo no la sé, pero la voy a averiguar. Y así fue como me conseguí llegar a conocer y a conversar con la persona que era el orientador de la Escuela de Tecnología Médica y de toda la Facultad de Medicina en el área norte. Claro. Antes de que continúe, le voy a contar una pequeña anécdota. Se llama de la luciérnaga y la rana. Entonces, dicen que había un lago muy hermoso allá por Chile. Y de repente había una rana y empezó a ver que algo brillaba arriba. Y le fascinó. Entonces, volteó hacia arriba y dijo, ¿quién eres tú? Y le dijo, yo soy una luciérnaga. Y empezó a tratar de tumbar a la luciérnaga. Entonces dice, ¿pero por qué si te gusto tanto, por qué me quieres tumbar? ¿Por qué brillas? Fue su respuesta. ¿Por qué brillas? Y desgraciadamente hay muchas personas que cuando ven brillar a otras personas, las quieren tumbar, ¿verdad? Justamente. Exactamente. Y por eso es que yo me cuido mucho. mucho y en mi libro trato de transmitir eso a todos los que lo leen, de que no tenemos que escuchar muchas veces la parte negativa de la experiencia de otra gente. Porque hay mucha gente que lo hace porque ellos no lo han logrado, porque tal vez no han luchado lo suficiente o simplemente no han luchado. Claro, pero usted fue perseverante y al año siguiente, después de haber estudiado, vuelve a aplicar. Y con el apoyo ya del orientador de la carrera. Claro, hay algo gracioso que me encanta porque me encantó de la manera que lo expresó. No había elevadores. Bueno, había un elevador, ¿verdad? ¿Por qué no nos cuenta un poquito acerca de eso? Eso es lo más maravilloso que puede pasar en la vida. Y eso es lo que quiero, o sea, ahora sí que de este libro quisiera, tengo un sueño para este libro. Ojalá que este libro llegue a la pantalla. Porque en este momento estamos rodeados de tecnología. Pero mi libro muestra lo más hermoso que tiene el ser humano, que es el corazón, la bondad y el amor. Entonces, yo salí adelante sin elevador, sin silla eléctrica, sin van adaptado, pero salí adelante con el empuje de todos mis compañeros de la universidad, de toda la gente que de alguna u otra manera me ayudaron a que yo pudiera realizarme como ser humano. Claro. Y esto es algo que se está perdiendo. Porque ahora ya no hay tecnología. Ah, la gente ya no quiere seguir. No. La tecnología reemplaza, ayuda mucho, pero uno puede hacer mover esa tecnología. Claro. Yo usaba un elevador en la escuela que lo usaban para llevar los restos de la basura y todo. Porque era tan chiquitito que yo me tenía que sentar en una silla, en un piso de esos altos como de bar, para que pudiera entrar. Porque prácticamente me hacían como pararme. Uh-huh. Y ellos corrían con mi silla, mis compañeros de la universidad, por las escaleras con mi silla para poderme recibir cuando se abría el elevador. Qué maravilla de almas, qué maravilla de personas. Pero qué bueno porque anteriormente tenían que subirle en brazos, ¿verdad? Y se turnaban todos. Yo tuve que comprar mi silla de rueda para ir a la universidad. Claro. Fui la primera alumna que llegó a la Escuela de Medicina, de la Facultad de Medicina del área norte de Santiago de Chile, en silla de ruedas. Pero también ahorita hablando de la universidad y de que usted llegó en silla de ruedas, creo que también usted fue una de las organizadoras de una asociación de lisiados, ¿verdad? Justamente. Porque ese año que yo perdí, que como Dios sabe por qué hace las cosas, uno cree que ha sido perdido. No, no, no, no. Dios siempre tiene un caminito por ahí que nos pone para que nosotros hagamos otra cosa y nos ayudemos también. Y ese año que yo perdí universitario me sirvió para conocer a montones de lisiados que yo nunca había conocido antes. Porque como yo venía de una ciudad muy chica, uh-huh, en que prácticamente no había lisiados, entonces no tenía prácticamente amigos lisiados. Y llegué a Santiago y conocí a toda esta gente que me ayudó muchísimo. Y con ellos formamos la primera asociación chilena de lisiados. Mire, qué maravilloso. Entonces sabemos que no hay tiempo perdido. No. Y que todo el tiempo es una ganancia. Una ganancia. aparentemente yo perdí un año universitario, pero gané un año en poder movilizar a más gente y que ellos supieran de sus derechos y de todo, un año de verdadera lucha, y con los cuales muchos de estos con que nos juntamos somos amigos hasta el día de hoy. Fíjese, entonces líder también usted. Yo sé que todos esos años fueron llenos de felicidad para usted en la universidad. Tuvo grandes amigos, grandes amigas, porque yo sé que usted está rodeada de muchas amistades y sé que su casa siempre está llena y hay muchas invitaciones para ir a lugares. Pero hay un amigo en especial que me gustaría mucho de que usted hablara de él. Porque yo también tuve una amiga así como ese amigo que usted tuvo. Háblame de Nero. ¡Oh, Nero! Nero fue mi perrito. Sí. Nero era mi compañero. Él me acompañó por más o menos 4 años. Con él fue mi compañero de niñez. Con él corríamos, él me llevaba por todas partes en mi triciclo. Yo le decía, vamos, Nero, vamos a visitar a tal amiguito del barrio. Allá me llevaba Nero. Y Nero era el primero en llegar a buscarme cuando salía a la clase en el colegio. Él fue mi compañero de día y de noche. Tengo entendido que era un perro ovejero, ¿se le llama? Un ovejero alemán con una mezcla. Uh-huh. Él se había venido arriando animales desde la Argentina. Él fue un perrito que yo encontré en la calle. Pero como estaba con un collar, sabía yo que era un perrito de buena calidad. O sea, era un perrito que venía de cuidado. Traté de buscar a su amo, nunca lo encontré. Hasta que un día apareció el amo. Pero no vamos a contarlo todo. Vamos a dejárselo para que la gente lo lea en su libro. Ya. Yeah. Porque realmente, entre milagros, sueños y desafíos, es un libro maravilloso que toda la gente tiene que leer, porque está lleno de enseñanzas, está lleno de romanticismos, de amor, está de amistad, de lealtad. Y yo creo que una de las personas más leales a usted fue su mamá. Oh, sí. Háblame de su mamá. Ella fue mi compañera de toda la vida. Ella fue la mujer que todo me impulsaba a ella. Ella era mi gran admiradora. Pero ella me decía, sí tú puedes. Porque recuerdo cuando salí del hospital y al salir le hice una promesa. Le dije, mamita, el día que yo ahora voy saliendo como paciente, le dije, pero algún día volveré, si Dios quiere, como médico o algo con medicina. Y mi mamá me dijo, sí, no te preocupes, Lisa, tú puedes. Y Elizabeth se gradúa. Y se cumplió. Y se cumplió. Mi promesa con ella. ¿De qué se graduó? Yo me gradué de tecnólogo médico con la especialidad de técnica histológica, histoquímica y citodiagnóstico. ¿Y traducido al español? Soy tecnólogo médico que en este minuto, de toda el área, esa es una profesión que cubre el área de las biopsias y todo el estudio de cáncer. Bien. Principalmente cáncer. El de cáncer. Y ahí yo, por ese título y por esa profesión, yo llegué a este país. Y aquí me perfeccioné porque tuve que tomar un curso para reconocer el trabajo que yo hacía en Chile, pero que solamente lo hacía en cervicouterino. Entonces yo vine acá y aprendí a diagnosticar cáncer en todo el cuerpo humano. Y gracias a Dios me fui muy bien y me siento muy orgullosa de haber dejado muy bien puesto en la escuela de la Universidad del Sur de California el nombre de Chile y el de todos los latinos. Claro. Porque aquí somos, ante nada, somos hermanos. Somos todos latinos, hispanos. Claro. Aquí no debemos decir soy de este país o del otro. Aquí todos tenemos que ser triunfadores. Hay algo que estaba recordando, algo que le dijo su mamá cuando usted estaba ya en su casa instalado y que se malcrió un poquito, ¿verdad? Y empezó a golpear a medio mundo. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Lo que pasa es que todos los niños tenemos esa tendencia, no es que yo haya sido una niña en particular. Lo que pasa es que como yo vivía en una casa de 3 pisos, entonces no me podía movilizar como lo hacía antes. Y como mis papás tenían una solvencia económica bastante buena, ellos no encontraron nada mejor que darme la independencia con una persona que esté a mi servicio. Entonces yo tenía una persona a mi servicio las 24 horas. Ella me llevaba para arriba, me subía la escalera, me hacía todo. Ella era mis pies y mis manos. Uh-huh. Entonces yo me encontraba como una reina. Como una reina, y creo yo como niña, pensé que tenía todo a mi disposición. Y pensé que como reina podía hacer lo que quería con las demás personas. Y ahí mi mamá un día, que me vio, porque un primo le había dicho que yo le estaba pegando a mi nana. Entonces mi mamá no lo soportó. Y doy gracias a Dios. Hasta el día de hoy, le doy gracias a Dios de las palmadas que me dio cuando descubrió que yo le estaba pegando a mi nana. Y me dijo, ¿y tú por qué haces eso? Entonces donde me pegó le dije, tú no me puedes pegar, no me debes pegar, porque yo estoy enferma. Y mi mamá me dijo, ¿enferma de qué? Es que no puedo caminar, no puedo. Eso no es una enfermedad. Tú no estás enferma de nada. Tú que no camines es un detalle. Y tú no vas a actuar así con la gente porque todos merecen respeto. Hasta el día de hoy. Te lo agradezco. Exactamente, porque muchas veces pensamos que tal vez una enfermedad, un problema físico, nos impide hacer cosas adelante en nuestra vida o pensar en un futuro. ¿Cree que eso nos va a delimitar a un cuarto o a una silla o a una cama? Sabemos que con Elizabeth nosotros tenemos que ver hacia el futuro. Podemos ver a un futuro mejor. Podemos soñar, podemos tener sueños. Y también sabemos que vamos a tener desafíos y saber que podemos sobrepasarlos y salir adelante. Yo creo que con eso vamos a dejar hoy a nuestro auditorio, Elizabeth. Muchísimas gracias. A todos les vuelvo a repetir, ustedes pueden... ¿qué les parece si dentro de un poco de un espacio musical y yo les voy a dar toda la información de dónde pueden conseguir el libro maravilloso de Entre Milagros, Sueños y Desafíos de Elizabeth Uribe Santibáñez? Nos despedimos y regresamos en un momentito a Tiempos de Cambio con Coach Magda. Volver a los 17 después de vivir un siglo es como descifrar signos sin ser sabio competente. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante feliz.